siempre. Tanto tiempo ya pasó, lo nuestro terminó, tú aún estás presente. Y aún tengo tu pasión atada a mi corazón. Por más que pasen los años, no cambiará el amor. Amores viejos.